Yo soy un juguete, con tu amor soy un lamento. Yo soy un barrilete, juegas con mi amor al viento. ¿Cuántas veces yo buscaba de ti la ternura que me hacía creer que lo nuestro era sincero, que era verdadero, no tendría fin? Que lo nuestro era sincero. Soy un juguete, con tu amor soy un...